pasillos, puertas. Campo minado, digamos. Un campo minado para que desarmar todo eso cueste cada vez más, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Yo creo en el fondo que es un acto de gran debilidad, de gran desesperación por parte central de la presidenta Fernández de Kirchner, uh-huh. Que se vio consumado hace pocas horas con una designación en la Auditoría General de la Nación de dos funcionarios kirchneristas, quienes deberían en pocos meses comenzar a investigar los últimos años de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay una costumbre argentina, hay una costumbre en la política argentina de escudarse en las cosas que no son ilegales, ¿no? Prescindir de lo que es condenable éticamente, ¿sí? Y decir, no es ilegal, ¿no? Claro. Que como no es ilegal, es válido. Claro. Si la ley no dice que no, se puede, ¿no? Sí. Para botón de muestra, hoy jueves, ¿sí? Hoy jueves 5. Ayer por la tarde se produjo esta polémica de la jura en el Congreso de dos funcionarios que hacía relativamente poco habían dejado su lugar. El exsecretario de Justicia Álvarez. Poco, ¿no? Una hora antes. Claro, a eso iba. El exsecretario de Justicia Álvarez, que además no pudo ser intendente de Lanús, entonces el tema era buscar un lugar para, como dijo Graciela Camaño, el conchavo, una palabra rarísima para el uso común, y Juan Forlón, expresidente del Banco Nación. Digo, para rubricar esto, y me parece que después de decir esto no haría falta más nada, un día después, hoy a la mañana, después de haber jurado ayer en el Congreso, Juan Forlón, en el boletín oficial, se publicó la renuncia de Juan Forlón. Es decir, que oficialmente renunció un día después, ¿no? Es decir, su renuncia fue efectiva un día después de que ya había asumido otro cargo. Claro. Esto que decías vos, esto de que hasta hace una hora estaban en determinado lugar y casi subrepticiamente, y sin el casi también, hagamos todo así rapidito, más las demás cosas que se están votando en el Congreso por estos días, porque habría que pasar un poquito el repaso a lo que se está votando en el Congreso en estos días, lo que más refleja, digo yo, y este es el problema, es una cuestión de doble moral. Quiero decir, cuando vos te convertís en lo que se supone que venías a combatir, se descubre, bueno, que alguna de las dos cosas es impostada, ¿no? Sí, yo te propongo, Carlos, como segmentar un poco los temas, porque hay tanta información, tanto para analizar, ¿no? Uh-huh. Porque uno es el escenario del balotaje. Se dio comienzo oficial al proceso de campaña electoral hacia el balotaje, sí, ¿no? Es un temazo, digamos, el gran tema. Totalmente. Después tenemos como segundo tema, pero vos podés sumar más, por supuesto, pero lo que yo lo veo es el ¿en qué va a pasar con el peronismo de ahora en adelante, gane o pierda Scioli? Yo ya tengo un algo para eso. Si bien. Y tercer tema es esto, ¿qué va a pasar con Cristina a partir del 10 de diciembre? Uh-huh. Entonces tenemos balotaje, peronismo y Cristina, que para mí son los tres temitas que propongo que analicemos cuando al correr del programa. Y en el medio le entramos un poco a la economía. Sí, también, no, la economía es temón. Sí, no, bueno, pasa que necesitamos un, ¿cómo se llama? Programa ómnibus. Un programa ómnibus todo el día. Hoy no, pero otro día lo haremos, ¿eh?